CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos el desarrollo de la información hablando de temas que tienen que ver obviamente con el Parlamento en principio, y en este caso siguen siendo denuncias contra la administración de ACE a partir de incumplimientos en localidades del interior. Esta vez fue el turno del diputado Felipe Carballo de Frente Amplio, y de las localidades que se habló sobre todo son de Nuevo Berlín, en Río Negro, Palmitas, en el departamento de Soriano, y El Carmen. Allí se habla de falta de personal, de recursos humanos, también de ambulancias y falta de medicamentos. Escuchábamos al diputado Carballo de Frente Amplio. La situación de abandono con la cual se siente mucha gente, por no decir la inmensa mayoría de los ciudadanos de estos pueblos del interior, por las dificultades para poder acceder a las policlínicas, por las dificultades de poder acceder a la atención de la salud, por la falta de los médicos, la presencia de los médicos, por la falta de atención que sea acorde, digamos, a las necesidades que tiene la gente. Problemas con las ambulancias, la falta de ambulancias, que en muchas oportunidades se va acumulando, por llamarlo de alguna forma bien gráfica, los pacientes para hacer un viaje de esos pueblos del interior hacia las capitales departamentales. Y estoy hablando particularmente del departamento de Río Negro, y estoy hablando de la localidad de Nuevo Berlín, que estuvimos en ese lugar y nos encontramos con esa realidad, donde en la policlínica de Nuevo Berlín atienden dos médicos. Hay un médico que entra a las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, o sea que 2 horas. Y después hay una doctora que está hasta las 3 de la tarde. Y después hay un equipo de enfermería, que son 3 personas que trabajan en enfermería, que están hasta las 10 de la noche. Ahora, después de esa hora, obviamente que quedan totalmente desamparados, sin atención, sin la posibilidad de resolver sus inconvenientes desde el punto de vista de salud. La falta de medicamento. La falta de medicamento también es uno de los temas que hemos encontrado como un reclamo permanente, de tener los medicamentos necesarios para poder darle, digamos, la cobertura a los pacientes. La entrega de números, y me hace acordar lo que pasaba hace muchos, muchos años acá en el país, que se entregaban 10 números o se entregan 10 números, pero hay 20 pacientes para atender. También vimos y notamos, porque fue lo que nos transmitieron, la situación en la cual una de esas médicas o la doctora del pueblo está desbordada por la cantidad de pacientes. Entonces, falta presencia del Estado. No es únicamente esta situación de Nuevo Berlín, sino que también pasa en Palmitas algo similar que estuvimos visitando. También en la localidad del Carmen, en el departamento de Durazno, y una situación de esta naturaleza que falta la atención del Estado. Entonces, yo quiero plantear la necesidad de pedirle a las autoridades de salud pública, de pedirle a la señora ministra, de pedirle a quien conduce ACE, que vayan al territorio, que busquen soluciones junto con los vecinos, que no se queden sentados y encerrados en los despachos, que salgan a recorrer cuál es esa situación en la cual están viviendo muchos vecinos y vecinas del Uruguay. Un proyecto que... El diputado Felipe Carballo del Frente Amplio, marcando su postura respecto a denuncias que el Frente Amplio con distintos legisladores viene realizando en relación a la Administración de Salud del Estado. Hubo también una conferencia de prensa de José Manuel Azambulla, que es el jefe de la Policía Nacional, y de Juan Rodríguez, que es el director de investigaciones, porque hubo novedades en torno al tema del caso del trabajador, gerente de Tata, Marcelo Domestoy, que fuera asesinado justamente en una rapiña, en un robo. Uno de los sospechosos apareció en la tarde-noche calcinado, asesinado y calcinado en Melilla, de 19 años de edad. Y otro de los que era buscado por este tema, de 22 años, con antecedentes de rapiña, con tres antecedentes de rapiña, fue detenido en el proceso de otra investigación. Estaba requerido por otra investigación y fue retenido allí. Por eso José Manuel Azambulla, director nacional de policía, y Juan Rodríguez, director de investigaciones de la policía, hicieron una conferencia de prensa donde hablaron de este último, de la persona que fue detenida, de 22 años, y dieron algunos indicios de las razones por las cuales la vinculan con el caso del gerente de Tata asesinado en este robo. Más allá de que muchas de las informaciones que se tienen sobre el caso están todavía bajo secreto de investigación. Escuchamos lo que decían, comenzó hablando José Manuel Azambulla, director nacional de la policía. Hecha la Dirección de Hechos Complejos, que depende de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional, en base a investigaciones que venía haciendo, realizó una operación en el correr de la mañana en la detención de una persona que estaba requerida por rapiñas, ¿tá? De acuerdo a una fiscalía. Algunos detalles lo va a dar el director de investigación, el comisario general Rodríguez, en cuanto a la pregunta que me está haciendo usted, si puede estar relacionado o no con lo que ustedes me están consultando. ¿Esta detención se hizo entonces en el ámbito de que estaba requerido por otros casos? Sí, él estaba requerido por dos rapiñas que se habían efectuado a comercios acá en Montevideo, por eso hoy de mañana se llevó adelante esa detención, que ya oportunamente estaba coordinada. Y al ubicarse a la persona o a ser requerido, procedió de mañana a la Dirección de Hechos Complejos. ¿Dónde fue la detención? ¿En qué bar o en qué zona? Bueno, en realidad esta es una operación de Hechos Complejos que viene desde febrero. La Dirección de Hechos Complejos viene investigando rapiñas en Montevideo y en ese contexto obtuvo información mediante tareas de inteligencia que han llevado varios meses. Y la detención se llevó a la zona del Pinar, en horario de la mañana. Es una operación que está en curso, por tanto no se pueden dar muchos detalles. Es importante para la policía el poder detener a esta persona que estaba vinculada a una rapiña y está bajo la investigación de la Fiscalía 13º Turno, la doctora Fossati, por lo tanto muchos detalles, como sabrán, no podemos dar, pero sí es importante la investigación que hizo Hechos Complejos, el análisis de imágenes que se hicieron durante el proceso investigativo. Por lo tanto, tampoco puedo hablar mucho de métodos y fuentes de investigación durante este proceso. ¿Pero se puede cotejar algún indicio que lo trae a la investigación por el crimen de Marcelo Domestoy? Nosotros estamos hoy trabajando fuertemente con la Jefatura de Policía Montevideo en esa línea de investigación que tiene la Jefatura y la Fiscalía de Homicidio. Creemos que podemos aportar esa investigación. Tal vez con esta detención podamos tener testimonios e indicios, y es la idea de poner a disposición también de la Fiscalía de Homicidio lo que surja de nuestra investigación. ¿Es una de las personas que estaba identificada por el caso? Nosotros estamos trabajando con información, con múltiples datos, con información que maneja la jefatura. No vamos a confirmar en este momento la situación del individuo detenido. De hecho, estamos en plena investigación preliminar, por tanto, la Fiscalía aún no ha tomado declaraciones tampoco. De hecho, Complejo venía siguiendo de cerca a una persona que podría llegar a ser a quien se le escapó el tiro tras darle un culatazo a Marcelo Domestoy. ¿Podría tratarse de esta persona, si bien no quieren dar muchos detalles? Hechos Complejos está apoyando y coordinando con la Jefatura de Policía de Montevideo, quien tiene la dirección de la investigación del homicidio de Domestoy. Por tanto, toda la información que surja de Hechos Complejos, de las unidades especializadas que tiene la Dirección de Investigaciones, son aportadas a la Jefatura de Policía de Montevideo y en ese contexto analizado por la Policía y la Fiscalía, que está investigando el homicidio del señor Domestoy. ¿Zona 1 ya había allanado en busca de esta persona, de esta misma persona? Se habían hecho allanamientos. Varios, ustedes ya sabían, tenían conocimiento, en la búsqueda de determinadas personas, ¿tá? Que estaban sospechadas en aquel momento. Esto surge, los indicios de elementos que se recogieron en las investigaciones se le van a aportar toda la jefatura a la fiscalía correspondiente para que analice vivamente y profundice en relación a la situación de esta persona que está detenida. Además de la detención de la persona, ¿hay algún elemento incautado? No, por ahora no tenemos conocimiento que haya algún otro elemento incautado, pero sí reiteramos, toda la información que se posee hoy la Dirección de Investigaciones de Hechos Complejos va a ser entregada a la Jefatura de Policía de Montevideo, a la Fiscalía correspondiente, a los efectos que se analice todos esos elementos que hay para ver si hay una vinculación o no en cuanto a esa situación. O sea que ahora hay que esperar que se pronuncie una Fiscalía para luego comience la otra en base a esta persona. No directamente. Lo que se puso ahora a esa disposición de la Fiscalía, el 13º turno, la información en cuanto al requerimiento que se había hecho por parte de la Fiscalía en cuanto a la rapiña y otros elementos que hayan surgido en la investigación o que están surgiendo en la investigación, se le pone en conocimiento a la otra Fiscalía. Bueno, ahí tenían detalles de este procedimiento policial, reitero, por parte de el director nacional de la policía y también del director de investigaciones de la policía, Rodríguez. Es una persona de 22 años que tiene antecedentes por rapiña, tres antecedentes por rapiña especialmente agravadas, y estaba requerido por otra situación, no por en el caso de Mestoy, pero ellos lo vinculan, por lo menos tienen líneas de investigación que lo vincularían con el asesinato del encargado del supermercado Tata, Marcelo de Mestoy. La otra persona, reitero, apareció más tarde, más tarde en la jornada de ayer. Esto fue en horas de la mañana, la detención de este sospechoso de 22 años, que era un hombre de 19 años que también estaba siendo buscado por este asesinato, y apareció esta persona asesinada y calcinada en Melilla. Por lo tanto, habrá que ver cuál es cómo sigue, obviamente, el procedimiento y la investigación, y bueno, a partir sobre todo de la información que pueda dar este sospechoso de 22 años que, reitero, fue detenido en la jornada de ayer. Hacemos la pausa y venimos con el planteo que hacía el senador Daniel Cayani en la tarde-noche de ayer ante la bancada de senadores de Frente Amplio por un proyecto de ley de reducción del horario de trabajo. Decimos que el senador Daniel Cayani presentó a la bancada de senadores, que al igual que la bancada del Partido Nacional se reúne todos los lunes, un proyecto de ley sobre la baja en la carga horaria laboral. Ustedes saben que se está hablando de la disminución de las horas de trabajo. Hubo un debate, un análisis pedido por el Partido Socialista, por el senador Núñez, que se dio en el pasaje a Cunha de Figueroa, donde estuvieron los empresarios, donde estuvo el Ministerio de Trabajo, donde estuvo el PIT-CNT, y allí ya se habían desarrollado algunas líneas respecto justamente a las posibilidades o no de llevar adelante esta iniciativa. Recordamos que los empresarios dijeron que no era el momento de bajar la carga horaria en el sector privado a nivel laboral, manteniendo el salario. Desde el PIT-CNT se volvió a insistir con la necesidad de hacerlo y de que en realidad la situación, sobre todo a partir del ingreso de tecnología, hace que ya la reducción horaria sea una constante, más allá de que haya mayor producción. Y el Ministerio de Trabajo apostó a través del ministro Pablo Mieres a que esto se resolviera a través de la negociación colectiva y no a través de una ley. Bueno, el Frente Amplio piensa distinto y quiere presentar una ley que disminuya la carga horaria laboral de forma paulatina, y así lo señalaba el senador Daniel Cayani del MVP una vez que hizo la presentación en la bancada de senadores. Presentamos a la bancada del Frente Amplio una propuesta para proyecto de ley para reducir la jornada laboral semanal de 48 horas a 40 horas, básicamente en todas las áreas de actividad, manteniendo las 8 horas diarias, y que sea paulatino, es decir, que cada 2 años, cada año se vaya reduciendo 2 horas y en 4 años se reduzca la jornada de 48 a 40 horas. Básicamente el sentido es, bueno, adecuarse a la nueva realidad laboral. Hay una incorporación de tecnología en el mundo del trabajo que sin duda ha beneficiado la productividad laboral, y también creo que es importante que el Uruguay pueda debatir los principales cambios que está teniendo el mundo laboral, y que en América Latina ya hay algunos países que lo están haciendo, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, hay algunos países que también están discutiendo. Y además también el Uruguay fue pionero hace más de 100 años en establecer la jornada laboral en 8 horas diarias. pero bueno, pasaron casi 100 y pico de años y no hemos adecuado nuestra jornada laboral. Y creo que es importante también dar una señal, sobre todo teniendo en cuenta que el Uruguay es uno de los países que tiene la jornada laboral semanal más extendida de América Latina. Y bueno, y también los uruguayos y uruguayas, a pesar de que muchos nos critican, trabajamos más de 40 y pico de horas por semana, efectivamente, y creo que sin duda también es una señal para discutir los cambios en el mundo del trabajo, el empleo, y también hacer una mejor distribución del tiempo de trabajo y el tiempo también personal. ¿Hay algún análisis del impacto que esto puede tener en la economía, sobre todo de las empresas? Bueno, los países que han implementado la reducción de la jornada laboral básicamente han tenido mejoras en la productividad del empleo. Es decir, los trabajadores trabajan menos horas, pero trabajan más, son más productivos y tienen mejor rendimiento. Y eso creo que es positivo para el sistema productivo. Y bueno, y creo que eso sin duda también es un elemento que puede incorporar también una discusión que es importante, porque es en la incorporación de tecnología hay mayores beneficios para las empresas que la incorporan, hacer un esfuerzo, pero bueno, también hay que discutir un poco cómo se redistribuye también esos beneficios en el conjunto de la sociedad, y bueno, y también cómo hacemos para que los trabajadores y trabajadoras también puedan aportar a los sistemas de seguridad social, eso también se pueda financiar y bueno, también no sea un costo para los estados. ¿Es retrógrado el planteo, si se quiere, entonces, de las cámaras empresariales que se plantea de, bueno, no puedo bajar la jornada horaria teniendo en cuenta que la producción está baja, salir después de la pandemia, mantener el salario de 8 horas en 6 horas, ¿cómo se analiza eso? Bueno, yo creo que siempre cuando se discuten esos temas siempre hay, bueno, posiciones más con cierta mirada más conservadora. No creo que sea retrógrado. Sí creo que hay que tener un diálogo político y social sobre esta iniciativa y tratar de buscar, junto con el sector empleador y los trabajadores y el Estado, cómo se pueden hacer los esfuerzos para redistribuir mejor la jornada laboral y que sobre todo esto sea un beneficio para el sistema productivo y sobre todo para trabajadores y trabajadoras uruguayos. Allí tiene entonces la palabra el senador Daniel Cayani del Frente Amplio. El diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto habló sobre la denuncia penal que le ha realizado a la Comisión de Apoyo y de Refacción del Hospital Maciel entre el 2013 y el 2016. Habló de otras denuncias que aparecerían a partir de investigaciones de ACE desde 2013 al 2020, o por lo menos del 2016 al 2020, que abarcarían acciones que no son las que él ha analizado en principio. Marca el que siempre aparecen las mismas 5 personas en esas denuncias y que no ha avanzado la investigación. Por un lado dice que no han existido citaciones y por otro lado manifiesta que Interpol ha pedido información a ACE y ACE no la ha dado en tiempo y forma, y por eso llama la atención del sistema político, no solamente del Parlamento, sino también del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Escuchamos lo que decía Raúl Sodano, diputado de Cabildo Abierto, sobre esta temática. Exclusivamente el año 2013 y el año 2016. ¿Por qué? Porque se utilizaron los fondos solidarios, de eventos solidarios, fondos que estaban por fuera de cualquier presupuesto, que se juntaron con la voluntad y el afán de esa solidaridad de la gente para cosas que no fueron utilizadas. Dicho así, es que esa denuncia se realizó a través de diferentes pedidos de informe que se generaron desde esta banca y también algún otro pedido de informe que se tomaron del Senado, por ejemplo, del senador Carlos Daniel Camí en su momento. Aparte de esto, que yo generé una denuncia penal a lo que tenía que ver con la Comisión de Apoyo y la Comisión Remodeladora del Hospital Maciel, investigando llegué a que en esta administración, a principio de esta legislatura, se hizo una investigación administrativa, la hizo ACE, al Hospital Maciel, a todo ACE y el Hospital Maciel. De esta investigación administrativa se hicieron 14 denuncias penales. De las 14 denuncias penales, 3 denuncias penales fueron hechas a ACE, del año 2016 al 2020. Yo denuncié de 2013, 2016 y pedí a Fiscalía que pudiera llegar a los otros, a las otras auditorías que yo no pude llegar desde acá, en las cuales se constatan presuntos delitos. ¿Cuál es el inconveniente que encuentro acá? Que del 2013 al 2020 seguimos denunciando penalmente a las mismas 5 personas y la denuncia no avanza. Sigo investigando, sigo consultando, ¿por qué motivo no avanza la denuncia? ¿Por qué motivo estas personas que administraron de mala manera y mal utilizaron fondos públicos y aparte solidarios, que hay que recalcar, fondos solidarios, de eventos solidarios, ¿por qué no avanza? A esto me llega, por un lado, de que no hubieron citaciones, y por otro lado me llega que mismo Interpol, el Departamento de Investigación de Delitos Financieros, ha solicitado información a ACE y esa información no llega. Esto es algo muy grave. ¿Cómo denuncias penales que se generan, después no se habilitan la información de la misma denuncia que se hace? Esto es muy grave. Yo creo que acá la preocupación no tiene que ser de un legislador. La preocupación no solamente tiene que ser de Parlamento, tiene que ser del Poder Ejecutivo y sobre todo del Poder Judicial. Realmente, que hayan ahora administrativamente se estén ejerciendo soluciones para sancionar a funcionarios, creo que cuando hay un delito o cuando se puede constatar de que hay un delito, porque lo tiene que constatar la justicia, no lo va a constatar uno, creemos que eso hay que ejecutar. Del 2013 al 2020, las mismas 5 personas denunciadas por un legislador y también mismo por el directorio de ACE. Lo único que pretendo, presidente, es que lo que nosotros ejercemos acá es la solución para la gente que nos puso en este lugar. Y a todas esas personas le debemos explicaciones. Tenemos que mejorar la calidad que le llega al usuario, porque la verdad que si la plata desaparece y no llega a sus oficinas o sus áreas a las que tiene que llegar esos fondos, es muy visible que la calidad del servicio que vamos a brindar va a ser lamentable. Ahí tenía la palabra del diputado Martín Sobano. Gabriel Tinaglini, legislador del Frente Amplio del departamento de Rocha, habló del Día Nacional de Butiá, que se declaró el 13 de marzo, sobre todo por el impacto que puede tener, la visibilidad que puede darle al trabajo que sobre todo a jefas de hogar realizan con estos productos para poder sobrevivir, para poder llevar dinero a sus hogares. Entonces, la importancia que tiene el impacto laboral en este sentido el Butiá, sobre todo en su departamento, el departamento de Rocha. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Tinaglini, integrante de la Comisión de Industria, Energía y Minería por parte del Frente Amplio. Biocultural que tiene La Palma, Butiá, Butiá Odorata concretamente, porque está la Butiá Yatay también. Y tener un día, no solamente el proyecto de ley significa tener un día del Butiá, del 13 de marzo, que si bien ya se venía haciendo festejos o algunas instancias de intercambio con la sociedad, con escuelas, el tema de tener un día, el proyecto de ley abarca mucho más. Es justamente lo que se está dando, y ahí yo quiero resaltar la presencia de la universidad en el territorio. El cure de Rocha concretamente, ha tomado este tema, lo ha desarrollado, y la descentralización de universitaria y la presencia en el departamento ha sido fundamental para que este tema se estudie de una forma más minuciosa, más científica, y queremos resaltar también que esto está de la mano con un proyecto que viene estudiando la Comisión de Ganadería, que es el manejo del campo natural. El tema de la universidad tomó este proyecto o esta idea y ver cómo se compatibilizaba el tema de la producción ganadera, sobre todo con la sustentabilidad del palmar. Y ahí, a través de algunos recursos del proyecto Ecosur, se lleva adelante la investigación y se genera un material muy importante, en lo cual maneja las dos posibilidades, la sustentabilidad del palmar y la cría del ganado. Como es bien sabido, este tema en Rocha tiene larga data, tiene una historia. Y ahí en los últimos años también, la intervención del LATU concretamente ha posibilitado el desarrollo de más de 20 productos diferentes derivados del Butiá. en lo cual últimamente también le ha posibilitado a varios emprendedores, sobre todo emprendedoras, y si ustedes pasan rumbo a lo que es la Ruta 9 hacia la localidad de Chuy, ahí en el kilómetro 270, a partir de ahí hay varios emprendimientos que tienen justamente la comercialización de estos productos y la posibilidad de poder tener una entrada y productos de alta calidad, y en lo cual también, a través de lo que ha sido la posibilidad de participar en varios eventos en la Intendencia de Montevideo, en el Hall de la Intendencia de Montevideo, junto con la Intendencia de Rocha y todos los productores que elaboran estos productos, hoy por hoy se ha posicionado en las grandes cadenas de supermercados la posibilidad de tener lo que es el licor de butiá, lo que es jaleas, un montón de productos derivados del butiá. Ahí, para nosotros, tener este día es reivindicar, como decíamos, el valor biocultural. Tenían la palabra el diputado Gabriel Tinalini, diputado del Frente Amplio por el departamento de Rocha. Hacemos la pausa y venimos con información del Senado. La senadora Gloria Rodríguez, del Partido Nacional, concretamente del herrerismo, habló sobre la persecución del terrorismo de Estado durante la dictadura militar a las personas afrodescendientes, sobre todo el desarraigo, el desalojo que hubo de más de 800 personas de zonas céntricas hacia los barrios periféricos de la capital montevideana. Esto se daba, según indicaba la legisladora, que también es afrodescendiente, porque en la dictadura cívico-militar se consideraba que las personas de raza negra que tocaban el tambor daban imagen de pobreza, y a partir de eso entonces se generó esa expulsión de los barrios céntricos de las personas afrodescendientes. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Gloria Rodríguez. Y población afrodescendiente. Como es sabido, la dictadura mantuvo a la población uruguaya bajo control mediante el uso de la represión y el terrorismo de Estado. En ese ámbito se limitaron las libertades de todos los ciudadanos, quienes además estaban clasificados según lo peligrosos que el régimen militar los considerara. Respecto de datos cuantitativos referente a la situación socioeconómica de la población afrodescendiente, en el triste periodo de la dictadura no se cuenta con mucha información desagregada. No nos olvidemos que relevar la ascendencia étnico-racial no siempre fue considerada como significativa o necesaria, iniciándose su inclusión en forma sistemática recién en el año 2006 en las encuestas continuas de hogares, y no fue hasta el 2011, año internacional de los afrodescendientes, que se incluye en el Censo Nacional de Población. Sin perjuicio de ello, es posible afirmar que la población afrodescendiente de nuestro país, debido, entre otros factores, a las desigualdades raciales y a la discriminación histórica, sufrió profundamente las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura. Por su parte, pensar en la vulneración de derechos de la comunidad afro-uruguaya en el marco de la dictadura militar implica necesariamente hablar de los desplazamientos forzados de familias afrodescendientes desde el centro de la ciudad de Montevideo hacia la periferia. Estamos hablando que, con diversos pretextos, y decimos pretextos ya que la verdadera intención de las autoridades de la dictadura era la segregación racial, más de 800 personas afrodescendientes fueron obligadas a abandonar sus hogares, por ejemplo, en el conventillo Medio Mundo en diciembre de 1978 y del barrio Reus al sur Ancina en enero de 1979, para comenzar un amplio derrotero que transitó por diversos hogares, diversos hogares de emergencia o alojados en las ex fábricas Martínez Reina en el barrio de Capurro, durante varios años y en condiciones de absoluta precariedad, hasta que finalmente y por diversos mecanismos fueron asentados en las periferias de la ciudad, Cerro Norte, Gruta de Lourdes, Nuevo París, Capurro, etc. Una arbitrariedad cargada de racismo de quienes consideraban que la presencia de los negros y sus tambores generaba un paisaje de pobreza en el centro de la ciudad. En el 2021 recibimos un documento del Grupo de Trabajo Memoria y Reparación Integral de la Comunidad Afrodescendientes en tiempos de transformación de las familias desplazadas de Conventillo Medio Mundo, Ancina, durante la dictadura. Lamentablemente son pocos conocidos por parte de la sociedad uruguaya, a pesar de que se trata de uno de los capítulos de racismo, discriminación y violación de los derechos humanos más tristes de nuestro país, algo que no ocurrió hace tanto tiempo y, sin embargo, sus consecuencias sociodemográficas continúan repercutiendo en el desarrollo económico de este sector de la población. Es preciso avanzar en la implementación de políticas públicas que contribuyan al reconocimiento, la justicia y la reparación integral de la comunidad afro-uruguaya en referencia a las vulneraciones de derechos en tiempos de este terrorismo de Estado. La reconstrucción de la memoria colectiva de las personas víctimas de estos atropellos permite no olvidar y en consecuencia no negar sus experiencias, sus vivencias y sus recuerdos, y por sobre todo no fingir que nada ocurrió, puesto que el reconocimiento del pasado es fundamental en todo proceso. Así hablaba entonces la senadora herrerista del Gloria Rodríguez del Partido Nacional sobre el racismo durante la dictadura cívico-militar en nuestro país. El diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, indicó que tiene un proyecto de ley a presentar vinculado, manifiesta él, a la protección de la institucionalidad respecto a declaraciones públicas de la administración del Estado, de integrantes de la administración del Estado, que manifiesta él pueden terminar perjudicando a ese sector, administración, empresa pública, servicio descentralizado en el que esa persona termine o esté trabajando. Plantea que ante situaciones así, en donde se comprueben que las declaraciones son falsas, se generen sanciones que no queden solo en la vía administrativa, sino que también vayan por la imposibilidad de llevar adelante una carrera funcional dentro del ámbito estatal. Escuchamos lo que era el planteo del diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, sobre este proyecto de ley. El conocimiento de este cuerpo, que estamos elaborando un proyecto de ley con el motivo de la protección de la institucionalidad y en eso avanzar sobre la credibilidad de las instituciones, en donde establecemos mediante tres artículos algunas modificaciones a la ley 19.823 del Código de Ética de la Función Pública, estableciendo el siguiente agregado, específicamente al artículo 14, efectuar manifestaciones públicas falsas vinculadas directa o indirectamente a la función pública que afecten o puedan afectar la imagen de ese organismo o prestigio de la administración e instituciones públicas, entre otras, con relación a la calidad del profesional o a la titularidad de títulos académicos de que se carece. En el artículo segundo, lo que se establece es la confección de una declaración jurada de integridad, en donde el funcionario público deberá completar una declaración jurada de integridad, estableciendo conocer el código de ética. Igualmente, en el siguiente proyecto de ley, creemos importante que las sanciones no deban ser únicamente administrativas, sino que haya también inhabilitación a la función pública, así que en su oportunidad lo vamos a dar a conocer a los legisladores que quieran acompañarlos y lograr de esa manera subsanar algunos inconvenientes que no tienen relación con el gobierno, es decir, se ha suscitado en los diversos gobiernos y ninguno de los gobiernos ha estado exento. Hay que ver qué pasa con el proyecto porque puede terminar siendo una mordaza para aquellos que desde la administración pública quieran realizar declaraciones en las cuales hacen diferentes críticas sobre las condiciones que, por ejemplo, pueden tener en el ámbito laboral de esas empresas. Este es un proyecto que, reitero, fue presentado, pero que todavía en el Pleno de la Cámara de Diputados, en una locución, no ha sido formalizado ante la comisión correspondiente. Hay que destacar que en la jornada de hoy, a nivel parlamentario, dentro de media hora comienza la Cámara de Senadores. Hoy hay actividad también de algunas comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellas la Comisión de Salud. Y también en la jornada de mañana, entre otras, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que va a recibir a Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario del sistema carcelario, por el proyecto de ley de prisión domiciliaria que lleva adelante justamente este sector político del cual integra Menéndez, que es Cabildo Abierto, y que se denuncia tiene que ver más con la intención de sacar a violadores de los derechos humanos de las cárceles de Domingo Arena y de la Guardia Republicana, donde están en este momento recluidos, que con un proyecto en realidad más general. Veremos cuáles son las expresiones que Petit vierte en esa comisión sobre este proyecto que sigue siendo analizado. Y también esta Comisión de Constitución y Legislación que se reúne mañana todavía tiene pendiente la definición sobre el juicio político a la intendenta Carolina Cose, establecido por, en este caso, los ediles de la coalición multicolor aquí en la capital, que son minoría, y que han manifestado no les han respondido o les han ocultado información que han solicitado reiteradamente. Por eso pasa ese juicio político que no tiene los votos para ser votado en la Asamblea General, porque se necesitan mayorías especiales para que el juicio político avance, y para eso necesitarían que el Frente Amplio acompañe. Por lo tanto, es imposible que ese juicio político siga adelante, pero está en comisión y es bueno recordarlo. Nos vamos. Mariana, allí en los controles técnicos, Mariana Amaro, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.